y empezamos a la misma vez. Lento y suave, como tú sabes, suspiras una y otra vez. No te pares, aquí todo vale. Rosario en tu tarde, baby, como de costumbre. Hoy es jueves, día 21 de marzo. It's your birthday today, happy birthday to you. Esta tarde, boletos para el concierto Salsa Festival, también boletos para el concierto La Mega Mezcla, boletos para el concierto de Luis Vargas y también boletos para el concierto del Lápiz Consciente y sus amigos. Nilda Rosario, buenas tardes. Buenas tardes, Carlitos. Bueno, todo el mundo ha visto el video del día de TikTok de este inmigrante que le dice a los demás cómo ocupar una casa, porque las leyes en Estados Unidos están a favor de la gente que ocupa casa. Pero ¿cómo le ha salido el tiro un poquito mal? ¿Qué pide la gente ahora? Yo le voy a contar a las 25. That's right, baby. Eso y mucha mega música sin parar. Recuerda, el número es 212-845-9790. Deja tu mensaje de texto, donde nos estás escuchando, cómo te llama y también si estás pidiendo una canción. Whatever it is you want, we got you, baby. Las tardes son de Carlito y Nilda Rosario en vivo por La Mega. Yo que la sigo desde que estaba en el cole. Le gusta maleante la shorty. Al lado de ella las tres chimas son iguales. No le gusta, le gustan DJ Khaled. Carranita, guiba, chachito en Buenos Aires. Rosadita, Sakura, talladita, una hermosura. En el celular, chimba más dura. Pa' grabar una peli sin censura. Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole. Le gusta el maleante, la chori. Y eso es más excitante. Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole. Le gusta el maleante, la chori. La machimita de su cori, yeah, yeah. A ella no le hables de amor, no quiere saber nada. Prefiere beber alcohol, cuidado te engaña. Sabe de todo, ya tiene su maña. Pico el show y no me muevo mañana. A esa gatita la encierra, le agarra la en el cabello. Qué bonito se siente hasta que el sol salga esta noche tú. A esa gatita la encierro, le agarro la en el cabello, yeah. Qué bonito se siente hasta que el sol salga esta noche tú. Y la que te soltera, que se suelte completa. Suelte completa, suelte completa. Y la que te soltera, que se suelte completa. Que se suelte completa. Chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio. Y la que te soltera, que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto. Ojito chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo que candela y que te quema, quema. Yo le saqué una mama, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía, quema, quema. Me vuelve loco, su pop. Somos canal. Pa' tu novio una de ese bla. Quería decir ahora y una lipa. Pa' que ya le pop. Y abajo le cerró. Pa' tu novio una de ese bla. Tú. Yo se lo piché. Le di tanto que hasta la tache. No quería la lealar. La boca la leche. Ella quería un yo como si te le. Es que se lo piché, se di tanto hasta la envidia. No quería la ley, yo la boca loca. Ella quería un tipo como la dominican, llegó con el puertorricán. Las envidiosas tu amor día la critican. Ella no tira bulla y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy pompa al cielo, le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le di una G-Wagon, ella sabe que la quiero. Desde que lo operé, le remodeló. Una maniática obsesa que le gusta bella. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sí sabes que se me va. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo se semanal cuando yo te pillo. Yo la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. La Mega 97.9 número 1 para salsa, merengue y mucho más. Vamos a regalar el primer par de boletitos de esta tarde maravillosa. Salsa Festival Concert, yeah. Nueva York y New Jersey celebra el Salsa Fest Weekend como nunca antes. Tres noches, tres grandes conciertos de pura salsa con la presentación de Tony Vega, Frankie Negrón, Los Adolescentes, Javier Vázquez, Roberto Blades y más. Viernes 19 de abril, Westchester County en Westchester County Center. Sábado 20 de abril, Westbury Theater. Y el domingo 21 de abril en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. Call number 9, llamada número 9 al 212-845-9790. Se gana un par de boletos cortesía de Mega 97.9. Recuerda, Ticketmaster.com para comprar tus boletos. Buena suerte. Aparentemente estabas contenta, estabas feliz. Esa hora de ella, así como antes me besaba a mí. Dale. En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando. Ojalá me piense. Up.

así te amo yo. Mira que te amo como nadie te ama. Yo le causaría muy buena impresión, pero como no me entienden, al mirar mi estilo piensan lo peor. De seguro me aceptara si yo le vistiera como algún doctor. Pero dile que me amas así como visto, así como soy. Dile que te amo como nadie te ama. Y te amo, mi amor. Vega 97.9, número 1. Para salsa, merengue y mucho más. DJ Carlito y Nilda Rosario. Nilda, yo estoy un poquito like. ¿Qué fue lo que dijo el hombre? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dijo? Mira, este TikToker, él es famoso porque él siempre va dando tip de cómo él está viviendo en los Estados Unidos, la comida de gratis, esto de gratis, el hotel de gratis y todo. Yo no voy a poner el video porque yo no le voy a seguir dando propaganda. No. Él se llama Leonel Moreno. Entonces, él es un TikToker que está diciéndole a los inmigrantes que invadan las casas que están desalojadas, porque en realidad los derechos de las personas cuando invaden una casa está de su lado y no de los dueños de casa. Este TikToker, que tiene 500,000 de seguidores, vive en Columbia, Ohio, es venezolano, es indocumentado, y este video lo han visto 3 millones de personas. Él dice en el video que unos amigos africanos ya tienen 7 casas que han invadido y que este es el próximo negocio aquí en los Estados Unidos. Oh, invadir casas para alquilarlo, para esto, para el otro. ¿Que de dónde viene todo esto, Carlito? Del otro día, en Queens, cuando la dueña de la casa fue la que fue arrestada. Yep. Y la gente que está invadiendo la casa no la pudieron sacar. Él toma la idea de ahí, hace ese video. ¿Qué pasa? Que, claro, lo han visto 3.9 millones de personas. ¿Qué dijeron? Que este hombre, esto es prácticamente invasión, terrorismo, que el FBI lo debe arrestar. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí, él de verdad, lo de él es decirle que invadan las casas. Vámonos entonces a las carreteras, el Winston Sur a la altura del Bronx, la altura ruta 95, 10 minutos, FDR dirección norte, calle 61, también en la 495 llegando al Midtown Tunnel, 20 minutos. Esta noche 27 grados, frío, viernes 45 y 25 frío. Esta madrugada va a estar mucho más frío. El sábado, lluvia durante todo el día y posibilidades de inundaciones con 56 y 38. A las y 35 más, mega mezcla con DJ Carlitos aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. Y a las 3:40, boletos para la mega mezcla. Yo soy Nil.